En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Así ocurre con nuestro pasado. Es trabajo perdido el querer evocarlo e inútiles todos los afanes de nuestra inteligencia. Ocúltase fuera de sus dominios y de su alcance en un objeto material, en la sensación que ese objeto material nos daría, que no sospechamos. Y del azar depende que nos encontremos con ese objeto antes de que nos llegue la muerte o que no la encontremos nunca. 10 de julio, un día como hoy, pero en 1871, nació Marcel Proust. Cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Así, mi dolor profundo se me alivia caminando, pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. 10 de julio, un día como hoy, pero en 1901, nació Nicolás Guillén. Un día como hoy, pero en 1968, se formó el conjunto vocal Opus 4. Y un día como hoy, Marcel Proust mojó en un chocolate caliente un churro con dulce de leche. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.